imagínense, dice Carhartt, a los ciudadanos llamados por la trompeta y corriendo de todas partes, están presentes, forman una compañía de los fieles que han respondido con su fidelidad. Es Dios quien los convoca. Es importante notar que la iglesia no se forma de una reunión humana de personas que tienen las mismas opiniones, sino por una convocación divina que la constituye en un cuerpo de individuos hasta este momento, esparcidos a merced de sus opiniones, personas llamadas a superar sus divergentes opiniones y entrelazar lazos de amor, fraternidad y misión. Este autor nos va a ubicar a nosotros y nos va a colocar también ya con algunos elementos esenciales de la naturaleza de la misma iglesia. Él va a insistir entonces que la comunidad de los fieles es una comunidad de personas que se reúnen no porque tengan las opiniones iguales. Es un error pensar que yo voy a estar en una iglesia en donde todos piensen de la misma manera que yo pienso. Que la gente actúe de la forma que yo actúo. Que la gente se comporte de la forma como yo me comporto. Ese ha sido el problema de las iglesias legalistas, de los líderes legalistas. Que porque su conversión fue de X o Y manera, de esa manera tienen que ser todas las conversiones. Porque él es una persona totalmente abstemia para ir al estadio Mateo Flores o u otro estadio, entonces todos tienen que vivir de esa manera. No es así el asunto, no es así. Este autor lo que nos plantea es que no es la uniformidad de opiniones las que nos hace ser iglesias o iglesia, sino que somos llamados y convocados de forma divina. O sea, si este hermano que está a mi lado no me es totalmente de mi agrado, lo que la Biblia me manda a hacer es a dos cosas. Número uno, tolerarle y amarle. Sí, pero me cae mal, no importa. Tolérale y ámale, ¿verdad? Sí, pero es que tiene una opinión diferente a la mía. Pues qué bueno, ¿verdad? Porque ser iglesia implica no tener las mismas opiniones. Eso es lo maravilloso en el reino de los cielos y particularmente en la iglesia. Es más, lo que sí tenemos que hacer es superar nuestras maneras de pensar. ¿Para qué? Para que muchos alcancemos también criterios comunes, criterios, no opiniones, criterios comunes, por ejemplo. Yo he visto iglesias que se dividen básicamente por las opiniones que se pretenden hacerlas como una sola. No es así como Dios nos llama. Por el contrario, en medio de nuestras divergentes opiniones hay que entrelazar lazos de amor, fraternidad y también misión. Yo no opino como mis hermanos, pero tenemos una misión que seguir. Yo sé que diferimos en nuestras opiniones, pero el amor fraterno es sustancial para poder ser iglesia como tal. Y por lo tanto nos amamos. Eso es parte de lo bonito y lo interesante que es en ese sentido el concepto que Carhartt nos regala en esta ocasión a cada uno de nosotros. Pero también Jesús tiene por supuesto que indicarnos muchos factores del concepto eclesía como tal. Jesús utilizó el término en relación con la compañía de sus seguidores. O sea, ¿quién mejor que Jesús para tener una congregación? ¿Y de quiénes nosotros sabemos y estamos seguros que fueron parte de esa congregación? Bueno, nosotros conocemos a algunos de ellos. Pedro, Mateo, Santiago, Jacobo, Juan, etc. Pero también mujeres como María Magdalena, como incluso familias como María, Marta, Lázaro, que era una unidad familiar, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo tuvo una iglesia, que eran básicamente la compañía de los que le seguían y le acompañaban y aprendían de parte de él. Eso quiere decir que Jesús tuvo también su propia eclesía. Él habló de esta comunidad como mi iglesia. Y prometió que él mismo la iba a edificar, ¿A quién se estaba refiriendo si no precisamente era al grupo de sus seguidores? Mi iglesia, y les voy a edificar. Él fue el que dijo esta misma promesa. Eso lo dice Mateo 16, 18. Jesús habló de la iglesia en Mateo 18, 17. Y cuando habla en Mateo 18, 17, básicamente se está refiriendo a una comunidad local de aquellos que se reunirían en su nombre. O sea, aquí Jesús va a hablar de la comunidad local que se reúne en su nombre. ¿Verdad? Eso somos nosotros, somos comunidades locales que nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién determina? Y aquí viene uno de los problemas. ¿Quién determina qué número es el necesario para hacer una iglesia? ¿Saben quiénes? Las denominaciones, no la Biblia. Iglesias grandes dicen, bueno, arriba de 200 ya son iglesia. ¿Quién lo dice? La Biblia no. Los que se reúnen en mi nombre, dice la Escritura. Ese sí es requisito, reunirse bajo el nombre de Cristo Jesús. Ese es el requisito. ¿Quién nos pone a nosotros? Por supuesto, se han dado cuenta ustedes que cuando nos han puesto a nosotros ciertos como términos, conceptos, nos han dicho, bueno, una misión puede ser de no más de 20 personas. Cuando sube de 20 personas es un proyecto de iglesia. Y cuando sube de proyecto de iglesia, digamos, a 40 miembros, entonces ya es iglesia. ¿Quién dice eso? Los hombres, las denominaciones, las iglesias particulares, porque la Biblia no lo narra. La Biblia habla de mis seguidores, refiriéndose a una comunidad local de aquellos que se reunían en el precioso nombre de Cristo Jesús. Ese es el concepto de iglesia. Es más, la garantía de la presencia del Señor, valga el término y la repetición del término, está garantizada porque donde dos o tres en mi nombre se reúnan, ahí estoy yo, dice el Señor. O sea, no podemos nosotros circunscribirnos, pues sí podemos para fines prácticos trabajar un poquito la estructura de la iglesia de esa manera, pero no podríamos atrevernos a describir a una iglesia dependiendo del número de miembros que según la denominación debe de tener. Eso no es bíblico, eso no pertenece al marco bíblico. Ahora, también Jesús no fue la persona que inventó el término eclesía, sino que él siguió la tradición de Israel en el uso del mismo concepto, en el mismo uso de la palabra que la Septuaginta se le había dado. Básicamente Jesús siguió el término eclesía pensando que era el pueblo escogido por Dios para cumplir su misión en el mundo. O sea, Jesús tiene aquí en su mente y en su corazón que la palabra eclesía quiere decir el pueblo escogido por Dios para cumplir su misión en el mundo. Aquí hay significados mesiánicos y por lo tanto también hay significados soteriológicos. Los integrantes de la iglesia han sido separados para participar de las promesas divinas. O sea, cuando se es miembro de la iglesia, se participan de dos elementos básicos acá mencionados. Por un lado, el elemento soteriológico que ya lo hemos mencionado. ¿Quién es miembro de la iglesia? Aquel que ha sido salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que no necesariamente porque nacieron en la iglesia son salvos. Eso no quiere decir tampoco que aquellas personas que solamente se bautizan ya son salvos. Yo creo que en nuestras iglesias hay muchas personas que no son salvos. Y hay gente fuera de nuestras iglesias que son salvos. ¿Por qué? Porque no es perteneciendo a una denominación que la gente se identifica como salva. ¿Verdad? Pero de eso creo yo que corresponde a un tema soteriológico y no solo eclesiológico como acá. Pero el otro elemento es el significado mesiánico que tiene también esta iglesia de nuestro Señor. ¿Quién es el centro de adoración? Jesús, el Cristo, a quien adora nuestra vida. Si Jesús es el Cristo Y nosotros guardamos la esperanza de una segunda venida del Señor. Y Él es el Señor de la iglesia. Entonces vamos por buenos caminos en el concepto de que el Mesías es parte de nuestra vida. Sin embargo, yo conozco iglesias que han perdido en esencia han perdido una vida mesiánica, una esperanza mesiánica, ¿verdad? Se ha perdido, incluso se ha prostituido. Yo me recuerdo uno de los libros de John Stott. John Stott, recuérdense ustedes, todavía está vivo, un tremendo predicador y teólogo inglés. Él es anglicano, fue por muchos años un tremendo ministro y también aconsejaba a la misma reina de Inglaterra. Y John Stott escribe varios libros fantásticos y él dice que a través de los siglos Jesús, el Cristo, ha sido mal dibujado, mal presentado. En los años 60 los hippies decían que el primer gran hippie fue Jesucristo. ¿Se recuerdan aquel concepto de paz y amor? Esos significados decían de alguna manera que Jesucristo había sido el primer hippie de la historia. Los guerrilleros también de los países nuestros, de nuestros países latinoamericanos, decían que Cristo era el Che Guevara, ¿verdad? Bueno, los cuadros de la época medieval también, allá en Europa, lo que hacían era dibujarnos a un Cristo con rostro feminoide, con rasgos femeninos, con un rostro de mujer vestido tan a la época de la época medieval, tan vestido y con un rostro tan femenino, tan frágil. No porque no sea agradable ser mujer, digamos, en esencia con las hermanas, pero Jesucristo fue plantado así, casi como esa época de mucha descomposición social y ética y sexual. Y entonces de esa manera se dibujaba a Jesucristo, con un rostro femenino, feminoide, frágil, que no se podía ni tocar porque se podía quebrar. Ese no era el Cristo nuestro, ¿verdad? Y así otros Cristos. Hoy el Cristo moderno es un Cristo que asusta. Fíjese usted que hay iglesias en donde el Cristo que tienen es el Cristo que lo único que les puede dar es plata. Y si no les da plata, carros nuevos, casas, entonces no es un Cristo de la fe. Está fallando el pueblo de Dios. Ese no es el Cristo. Ese Cristo no es el que se refleja allí, siendo Jesús que tenía que pagar los impuestos, hace un milagro para pescar un pez, le abre la panza para sacarle una moneda y decir, bueno, esto sirve para pagar mis impuestos con la SAT. Ese Cristo no es el Cristo que están predicando en algunas iglesias. Un Cristo que tumba a los creyentes, ¿y como para qué? Ese no es un Cristo. El Cristo que se juntaba con la gente, lo que hacía era dignificar a las personas, ayudarles, sanarles, confrontarlos, predicarles la palabra de Dios, no alimentarles el morbo. No alimentarles allí ese morbo que la gente tiene. ¿Qué hace? ¿Qué me puede dar? ¿Qué obtengo? Así se acerca mucha gente con ese tipo de Jesús. Y ese no es el Jesús de la Biblia. De alguna manera. Entonces, no es ese Jesús. Ahora, ¿cuál es el Jesús? El Jesús que, por ejemplo, hace posible que el mismo pueblo de Dios se reúna alrededor de Él. ¿Para qué? Para sufrir con Él, para llorar con Él, pero también para gozarse con Él, para reír con Él. O sea, un Cristo que jala a su gente para vivir en comunión con Él. Ese es el Cristo que está relacionado con el pueblo escogido por Dios para cumplir una misión específica. Entonces hay un concepto mesiánico, pero también soteriológico dentro de la misma iglesia. Y hay factores y hay promesas fantásticas dentro de esas mismas promesas. De esta manera, los escogidos han sido convocados para cumplir un plan divino de salvación. Ahora, díganme ustedes, los que nos escuchan, los que nos ven, los que estamos acá, bueno, ¿cuál es ese plan divino de salvación? La salvación, bueno, ¿y después de eso qué? Bueno, congregarnos, sí, pero ¿cuál es parte de ese plan divino? ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros usamos conceptos como redención, justificación, santificación, reconciliación. Muy bien, ¿cómo llamaban esos teólogos a este proceso? El ordo salutis, eso es lo que decían, el ordo salutis. El ordo salutis quiere decir el orden de la salvación. ¿Qué hay como elementos dentro de la misma salvación que la iglesia tiene? ¿Cuál es ese plan divino de salvación? Por eso se llama iglesia de Dios, porque tiene su origen en Dios Padre que envía. Ahora, vean ustedes las funciones aquí, trinas, trinitarias. En primer lugar, la iglesia se llama iglesia de Dios porque tiene su origen en Dios Padre que envía. Dios siempre está enviando, ¿verdad? Por ejemplo, usted sabe en el Antiguo Testamento, Dios envía a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela hacia un lugar en donde yo te voy a mostrar y esta tierra fluye leche y miel. Vete, sal, sal fuera. Eso es lo que quiere decir iglesia. A Isaac, a Jacob, Dios los envía. A cada una de las personas a las cuales son llamadas, las llama para estar con él, pero inmediatamente para enviarlas también. O sea, aquí lo que nosotros tenemos es que el orden y plan divino de la salvación cumple también con requisitos esenciales en cuanto a ser enviados por Dios. Entonces, nace la iglesia en el corazón de Dios. La gente se desvive por hacer grandes analogías y decir, la iglesia nació cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. No, dicen los hermanos. Nace en el Pentecostés cuando viene el Espíritu Santo. Cualquiera que sea la postura que usted pueda tener, lo esencial es que la iglesia nace en el corazón de Dios. Eso es fundamental. El proyecto iglesia nace en el corazón de Dios. Y de allí se desarrolla y de allí se concretiza esa idea. A tal punto que el mismo Hijo de Dios es enviado. ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí, dice Jesucristo en una declaración de Isaías, que Isaías registra. O sea, el mismo Cristo es enviado. Ahora, usted mira la función del Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo es enviado también. ¿Para qué? Para santificar a los creyentes, para redarguir en los creyentes, ¿verdad? Para hacer vivir a la iglesia en ese sentido también de ser enviados. ¿Por qué? Porque si Dios el Padre envía al Hijo, si Dios el Padre envía al Espíritu Santo, el Espíritu Santo también viene y envía a la iglesia. Cristo envía a la iglesia. Dios el Padre envía a la iglesia. O sea, el envío de la iglesia es trinitario también. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la iglesia nace en el corazón de Dios, pero es Dios quien le envía también entonces a fungir y a trascender en este mundo. Además, por ejemplo, en el Dios Hijo que es enviado, también tenemos nosotros una manifestación gloriosa. ¿Por qué? Porque el que envió el Padre, o a quien envió el Padre, es nada menos y nada más que a su propio Hijo, que se encarna. ¿Cuáles son las funciones, por ejemplo, del Hijo al encarnarse? Básicamente son tres. Si usted ve, los podríamos resumir en tres frases o palabras esenciales en el envío. Número uno, para encarnarse. Lo primero que hace Cristo es encarnarse. ¿Qué significa la encarnación de Cristo Jesús dentro del concepto eclesial? Significa varios elementos y por supuesto ni siquiera los tendríamos que agotar, pero algunos de ellos. De la misma manera que Cristo se encarnó, la iglesia ha sido llamada a encarnarse en este mundo para trascender en este mundo. ¿Qué es lo que hace Jesús al encarnarse? Mire, número uno, adquiere una cultura. Adquiere también un sentido de pertenencia. Sin embargo, guarda la diferencia. Jesús es considerado el hijo de José, el hijo de María, este que nació allá en Belén de Judea. Sin embargo, es diferente. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen y pueden y hacen la diferencia de tal manera que dicen, este enseña con autoridad y no como los religiosos hipócritas que no lo hacen de esta manera. O sea, aunque lo distinguen con una esencialidad de su vida como es la encarnación, también guardan la diferencia y distinguen ellos la diferencia al compararlo con aquellos que como religiosos están haciendo del ministerio algo que se atrofia. Eso quiere decir que la iglesia también ha sido llamada a encarnarse. El problema es que la iglesia, más que encarnarse, se ha identificado con el mundo. Y se ha identificado siendo iguales. En el mundo hay violencia, en las iglesias también. En el mundo hay estafadores, en la iglesia también. En la iglesia hay personas pervertidas sexualmente. En el mundo y en la iglesia, parámetros similares. En el mundo hay situaciones diversas, por ejemplo, de intolerancia. En la iglesia también. O sea, la iglesia no ha trascendido en esencia y Cristo sí lo hizo. Y la iglesia ha faltado en esencia por la falta de una encarnación. ¿Cómo lo describe Dios a través de Jesucristo? En la oración sacerdotal de San Juan 17. No te pido que tú los quites del mundo, por el contrario, que los mantengas allí y que los mantengas siendo diferentes y unidos. Ni diferentes ni unidos. ¿Verdad? Estamos tan atomizados, eso quiere decir que estamos tan disgregados. Somos pequeños átomos del cuerpo de Cristo Jesús, así dispersos, pero esencialmente no somos uno. Nos desconfiamos, nos criticamos, nos robamos miembros de forma desleal, ¿verdad? Véngase con nosotros porque mire, ahí aplauden mucho. Véngase con nosotros porque ahí no hablan lenguas. Véngase con nosotros, mire. Yo siempre he dicho en el análisis histórico de las iglesias que cuando vinieron las iglesias históricas evangelizaban católicos. Vinieron los pentecosteses tradicionales, por lo menos a este país en 1936, evangelizaban a los católicos y a los evangélicos que habían venido en 1882. Vinieron los neopentecostales, evangelizaban católicos a los de las iglesias históricas y a los pentecosteses que vinieron en 1936. ¿Es cierto o no es cierto? Claro, usted puede revisar la historia. ¿Por qué? Porque nos desconfiamos. Porque hasta presumimos que tenemos la única iglesia libre de error, libre de yerros, a diferencia de todos estos. Eso lo decía el fariseo en la esquina de los pueblos cuando oraba. Señor, gracias porque yo no soy ni como este ni como este. Y eso es lo que han hecho algunos predicadores en los púlpitos. Señor, gracias porque yo soy el único que tiene la verdad, ¿verdad? Yo lo he mencionado en son de chistes como la mamá fanática. Van 500 niños desfilando, ¿verdad? Ahí con la banda marcial de su colegio. Y de repente la mamá fanática dice, ay, mi hijito es el único que lleva el paso. O sea, estamos nosotros cayendo en una situación de esa naturaleza. ¿Verdad? Y uno de los problemas es precisamente no comprender la encarnación de Cristo Jesús. El segundo elemento que nosotros encontramos como ejemplo misional de Cristo Jesús es su crucifixión. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido llamada a vivir en sacrificio vivo. Él tuvo que morir en sacrificio. Pero la iglesia ha sido llamada a vivir en sacrificio vivo. O sea, que la iglesia, tal y como les decía en la primera hora, lo que está buscando es cómo satisfacer su propio ego y sus propias necesidades. Y entonces caemos en esas situaciones. Hoy no estuvo la presencia de Dios aquí porque yo, tal y como entré, así voy a salir. ¿Verdad? Y por eso es que los músicos se esfuerzan en darle y darle y darle a los instrumentos, principalmente a la batería, descargan su ira, descargan ahí sus frustraciones, descargan un sinfín de situaciones. ¿Por qué? porque hay que amenizar el culto, porque si no, no estuvo la presencia de Dios. En lugar de ponernos a pensar que más que nosotros, usted y yo, más que nosotros, el que debe salir, digamos entre comillas salir, el que debería de salir, el que debe salir contento después del culto es Dios, no necesariamente soy yo. El que debe de decir, bien, me siento complacido con ustedes, es Dios. No, nosotros nos esforzamos que quien salga contento es la congregación. Si no, van a hablar mal de mí como pastor, van a hablar mal de mí como músico, mal de mí como director, van a hablar mal de mí. ¿Y eso qué? Mientras haya genuina adoración y palabra de Dios como elementos esenciales dentro del culto, ¿verdad? Porque entonces si hay eso y hay una buena y correcta ofrenda, no solo económica, sino el darnos nosotros, entonces estamos haciendo una correcta iglesia. Pero es esencialmente eso, encontrar en el sacrificio de Cristo Jesús también enseñanzas para nosotros. Ahora, se recuerda, yo lo he manejado de esta manera. Hay personas que no se quieren sacrificar. ¿Por qué? Porque no se han podido encarnar. No le puede usted pedir a alguien que se sacrifique si no es parte de la identidad del pueblo de Dios. Diciéndolo de otra manera, la encarnación en Cristo es el ejemplo más sublime de humildad, ¿verdad? Entonces, para que Cristo fuera obediente hasta la muerte y muerte de cruz, era necesario ser humilde. Y la humildad como señal más alta es la encarnación. Entonces usted tampoco le puede pedir a la gente que se sacrifique si previamente no ha sido humilde. O sea, es impropio. No se puede hacer. No se va a conseguir. La gente no va a ser obediente si previamente no ha sido humilde. Y ese es el proceso que Jesucristo nos enseña. Para entonces llevarnos al tercer paso, que es la resurrección. La resurrección de Cristo como un elemento sustantivo también tiene una connotación aquí bastante teológica. ¿Por qué? Porque no solamente resucitó y venció la muerte, es que ahora el mensaje evangélico es un mensaje de vida. El mensaje que la iglesia predica es un mensaje de vida. ¿Por qué? Porque la vida es esencialmente una esperanza. Ahora, le voy a decir lo que está pasando en nuestras congregaciones. La iglesia no tiene ese mensaje ni cree en ese mensaje de vida. ¿Por qué? Porque básicamente las circunstancias en las cuales estamos viviendo ha hecho posible que al Dios que se adora en nuestra sociedad es el Dios de la muerte. Al Dios que se adora en nuestra sociedad es el Dios de la muerte. Por eso la iglesia está afanada muchas veces en no recibir, por ejemplo, a los mareros, a los que pertenecen a las gangas, a las pandillas. ¿Por qué? No, a ellos hay que matarlos. Lo dice la gente de nuestras iglesias. Mire, ellos ya no se componen. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Ya ni Dios los compone. Y lo digo con mucho temor y temblor, por supuesto. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento. Fíjese, gente que dice de nuestras iglesias, gente que llega a afirmar, no, hermano pastor, mire, esas personas se componen solo con que los fusilen. Y de alguna manera como evangélicos tenemos que pensar que no hay pecado que no se pueda perdonar más que la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, ¿un asesinato puede ser redimible? Sí. Es muy fuerte, pastor, pero eso es cierto, es lo que dice la Biblia. Y un asesinato es igual que un chisme, igualito que un chisme. No tenemos nosotros como los católicos en la iglesia y en nuestros sacramentos un pecado que pese más que el otro. Por supuesto hay pecados que son más escandalosos que otros, eso es diferente. Pero en esencia es lo mismo. Y por eso le digo, no, nosotros no toleramos y que al asesino lo fusilen, está bien. ¿Y al chismoso? ¿A la chismosa? ¿Que lo fusilen? Ay, no, ¿cómo va a creer? Bueno, ¿y somos o no somos cristianos evangélicos? Esa es la pregunta. Y entonces aquí tenemos que comprender que la resurrección de Cristo es un logro y una esperanza y también un contenido del mensaje de que si hay humildad en el nacimiento de Cristo o encarnación, hay obediencia en la muerte de Cristo o crucifixión, también hay esperanza y exaltación en la resurrección de Cristo Jesús. Pero el mensaje entonces también tiene esos tres matices: humildad, obediencia y exaltación. Ahora, Cristo se humilla, Cristo es obediente y el Padre lo exalta. ¿Se ha dado cuenta? Ahora póngalo usted en términos prácticos dentro de la iglesia. Hay personas que se autoexaltan y Dios las humilla. Pero cuando las personas cumplen este proceso, por un lado son obedientes, por otro lado son humildes y por el otro lado son obedientes, ¿quién los exalta? Dios. No se autoexaltan, ¿verdad? Y el problema en la iglesia es eso, que la gente se autoexalta, ¿verdad? Es que nadie piensa como yo, nadie sabe lo que yo sé. Yo tenía un amigo que decía así, yo les he contado a ustedes, ese amigo decía y dice así: mire, la gente de la iglesia se equivoca porque no me hacen caso. Porque ¿quién sabe más que yo? Ninguno, me dice. Si yo he leído más que todos, si yo siempre tengo la razón, yo nunca me equivoco. Con personas así, precisamente, no se compone la iglesia, sino con personas que llegan a reconocer en Dios nosotros haremos proezas, no en nosotros. A tal punto que uno de los salmos que nos enseña es: no a nosotros, Señor, no a nosotros, a ti sea la gloria. Eso es lo que dice uno de los salmos del Halel. Ahora, si entonces el Hijo es enviado, nosotros también por nuestras propias pistolas podemos sacar adelante nuestra función como cristianos. ¿No es así? Hemos confundido el concepto esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. A veces nosotros no le hemos puesto el complemento que hace falta acá, porque es en el poder del Espíritu Santo. Yo por mis propias fuerzas no puedo. Le voy a decir cosas fuertes porque esto no es un seminario de escuela dominical, ni es para maestros, ni escuela, ni para catecúmenos, patojos, patojas que se van a bautizar. Por naturaleza yo puedo engañar a mi esposa. Por naturaleza yo puedo, por ejemplo, ser un mentiroso. Por naturaleza, ¿por qué? Eso es lo que San Pablo está diciendo: Señor, sé hacer lo bueno y lo que hago es lo contrario. ¿Sabe qué llega a decir San Pablo? Miserable hombre de mí. ¿Sabe cuál es la frase peor y más tonta que puede decir un cristiano o una cristiana? Yo sería incapaz de hacerlo. No es así. Mire, por naturaleza yo soy bien capaz. Es que eso es lo que en esencia nos dice. Es que eso es lo que dice la Biblia. Mire, Pedro vio a Jesús caminar sobre las aguas. Ah, Pedro, ¿verdad? Don Pedro, para muchos Don Pedro. Yo también puedo. Y si usted mira, el gran problema y esencia de la teología de la prosperidad o de la teología de la meritocracia que se está dando en muchas iglesias, principalmente las famosas, es: hermano, usted puede. Póngase en el espejo y diga: yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo soy el mejor vendedor del mundo, yo soy el que va a vender hoy 10 vehículos y se va a hacer grande, rico y poderoso. Ahí traen los diezmos. Y la gente se lo cree. Ese es el problema. Yo creo en la potencialidad del hombre, en la potencialidad del ser humano. Pero yo creo fundamentalmente que es Cristo en mí. Eso es lo que en esencia hace falta en la iglesia. Muchas veces reconocer, como Pedro cuando caminó por las aguas y comienza a hundirse, decirle al Señor: Señor, sálvame porque perezco. Eso es lo que le ha hecho falta a la iglesia. Regresar a un espíritu de humildad, de dependencia con el Señor. Ahora yo ya les puedo decir entonces que no es en los ejercicios espirituales como la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia los que me hacen necesariamente ser un hombre espiritual, sino la total, radical dependencia de Dios mi Señor. ¿Por qué? Porque yo por naturaleza les puedo mentir a ustedes. Es con el poder del Espíritu Santo que el Señor va a moderar mi lengua y también la intencionalidad de mi corazón. Yo por naturaleza los puedo estafar, pero Dios a través de su Espíritu Santo, y entonces ahí viene el complemento. Entonces no es que yo pueda por mí mismo, porque entonces si yo puedo por mí mismo, ¿para qué viene el Espíritu Santo? Entonces sí, nosotros hemos inventado a Dios a nuestra imagen y semejanza. Sin embargo, lo que la Biblia dice es que en la medida que nosotros menguemos, Cristo sube en nosotros. Esa es la esencia del contenido de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe, eso quiere decir que yo baje, ¿para qué? Para que Cristo crezca en mí. Eso es en esencia el contenido. No que mi ego que pueda llegar a afirmar porque yo pude, porque yo soy capaz, tengo lo que tengo. No. Es en la medida que yo mengüe, ¿para qué? Para que Cristo entonces crezca en mí. Eso lo dice Hechos 20, 28, 1 Corintios 1, 2 y los pasajes que ustedes tienen ahí. John Stott lo indica de esta manera: la iglesia está en el centro del plan de salvación. O sea, en el centro del plan de salvación está la iglesia. Está la iglesia esencialmente. Allí está en el corazón y en la marca de Dios. Ahora, veamos las distinciones de la iglesia. Veamos cuáles son esas distinciones, lo que distingue a la iglesia. Estas distinciones son necesarias porque la mayor parte del debate eclesiológico, principalmente en un tema eclesiológico como el de ahora, contemporáneo, gira alrededor de la confusión de estos términos que nosotros hemos manejado. A lo largo de los siglos, la comprensión de la naturaleza de la iglesia ha ido madurando y seguirá haciéndola como parte de la misión. En primer lugar, una distinción puede ser la iglesia local y la iglesia universal. ¿Qué entendemos nosotros por iglesia local? Esta es una iglesia particular y localizada que se desarrolla en un tiempo determinado y está identificada con un espacio definido. Esa es una iglesia local. Una iglesia local es una iglesia particular y localizada que se desarrolla en un tiempo determinado y está identificada con un espacio definido. ¿Qué quiere decir esto? Que una iglesia local es aquella que yo logro ubicar en la zona 1 o zona 2 o zona 12 o zona 18 o allá en algún municipio cercano a la ciudad capital. Y yo puedo decir, esta iglesia nació, dio sus primeros pasos en 1980 y está localizada en aquel lugar. Esa es una iglesia local, esa es una iglesia que tiene espacio y que tiene tiempo bien definidos. Algunas iglesias o muchas iglesias o la mayoría de iglesias celebran incluso su aniversario ahí en ese lugar y todavía dicen, nosotros nacimos en un garage y después Dios nos regaló un terrenito y después de ese terrenito ahí construimos nuestro templo. Y al principio era un templo para 60 personas y ahora tenemos un templo para 200 personas. Esa es una iglesia particular, ¿verdad? Y en este sentido es un cuerpo de creyentes bautizados, unidos para rendir a Dios adoración y servicio y también buscar la incorporación de otras personas para transformarlos en seguidores de Cristo Jesús, tal y como lo dice 1 Corintios capítulo 1 y verso 2. O sea, ese es un concepto de una iglesia local. ¿Quién es esa iglesia? La que está ubicada en tal lugar, en tal época del año, pero además conformada por creyentes bautizados, unidos para rendirle a Dios adoración y servicio y buscar también la incorporación de otras personas creyentes para que puedan ser seguidores de Cristo Jesús. Esa es una iglesia local, ¿verdad? Eso es lo que hacemos como iglesias locales. ¿Cuál es la intencionalidad, por ejemplo, de hacer cultos, de tener nosotros nuestras actividades evangelizadoras, de tener cultos de doctrina, seminarios de enseñanza, capacitaciones en escuela dominical, aprender nuevos coros, tener nuevos músicos y capacitamos jóvenes señoritas para el ministerio de la adoración y la alabanza. Eso es lo que en esencia hace también una iglesia particular. Pero hay que comprender que nosotros no somos la totalidad de la iglesia, sino que hay que comprender que la iglesia universal, y ahora viene el concepto de iglesia universal, que la iglesia universal es la iglesia que se encuentra en todas partes y en todos los tiempos, ¿verdad? Que Dios tiene iglesia en muchas partes, aunque nosotros así no lo consideremos. Me recuerdo hace 2 años cuando Israel, el Estado de Israel estaba bombardeando el sur del Líbano, cuando estaba bombardeando iglesias cristianas en el sur del Líbano. Y cuando nosotros recibimos algunos correos electrónicos con algunas fotografías y testimonios de la gente a la cual Israel bombardeó, uno decía, qué interesante cómo allí en el sur del Líbano hay creyentes, personas que habían recibido a Cristo Jesús, que adoraban a Cristo Jesús, que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Israel los bombardeó y que los destruyó y que mató a muchos de ellos. O encontrar iglesias en África, ¿verdad? Cuando yo estuve en una parte del África, yo les he comentado a ustedes el testimonio de estar en una iglesia en África en donde no existían las bancas. Y los hermanos africanos de la denominación a la que yo pertenezco cantaban y tocaban los instrumentos musicales autóctonos de esa región. Y las hermanas tenían de la cintura para arriba desnudos. Y ellas cantaban así y adoraban al Señor. Y los hermanos, algunos con pocas prendas, si usted quiere. Pero adoraban y bendecían el nombre del Señor. ¿Verdad? Bueno, aquí en países como los nuestros hay grupos indígenas que todavía no usan la totalidad de la vestimenta como nosotros lo tenemos, ¿verdad? Pero hay unos lugares tan lejanos en donde hay iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es universal. Eso es lo que nosotros declaramos, por ejemplo, en el credo apostólico, y creo en una sola iglesia, una iglesia universal, santa, apostólica, porque tenemos el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Que espera la venida de su Señor. O sea, declaramos también que hay otros lugares en donde la gracia del Señor se ha derramado y no solo con nosotros. Por eso es impropio cuando yo quiero, cuando yo incluso hago aseveraciones de que Dios se manifiesta solo en mi iglesia local. Eso es una aberración bíblica y una aberración teológica. A tal punto que la misión de los 70 nos enseña cómo aquellos fueron de dos en dos y evangelizaban y regresaron y contaron con Jesús asombrados que habían otros hermanos y hermanas que estaban haciendo grandes milagros, desconocidos totalmente. ¿Qué hace Jesús? Indicarles que si no están en contra de Él, pues de Él son. Y eso es parte de lo fabuloso. Comprender que Dios se está manifestando y no solo como yo pienso que se manifiesta, sino como Dios pretende y quiere. Dios se manifiesta de muchas y diferentes maneras. Ese es el asunto. Yo visité una iglesia indígena y entonces el problema de esa iglesia indígena es que los hermanos músicos querían que cantaran lo que ellos estaban cantando. Y ellos estaban cantando y enseñando un coro en español. Y los hermanos de ese lugar no entendían el español porque la mayoría era monolingües. Y entonces enseñaban, repitan, decían en su idioma vernáculo, Jehová es mi guerrero. Y los hermanos que no hablaban español medio balbuceaban, Jehová es mi guerrero. Y repitan otra vez. Y entonces les estaban enseñando este coro, Jehová es mi guerrero. ¿Cuál era el problema? Pasaron 2 horas enseñando este coro y no se lo aprendieron. ¿Por qué? Porque no lo aprendieron, porque no era, no, se lo estaban enseñando en idioma español. El problema es querer pretender que Dios se manifiesta en Guatemala única y exclusivamente, y en los otros países no hay presencia de Dios. Cuando la iglesia es universal, está en todas partes, pero también en todos los tiempos. Eso quiere decir que antes de que Dios tuviera en nosotros la bendición de que se formara nuestra iglesia, Dios también ya se había manifestado en otros lugares y en otros tiempos. No solo cuando yo fundé mi iglesia, porque Dios también ya tenía concentrado acá parte de su participación y su exposición en la gracia del Señor. Esta iglesia supera las barreras de la temporalidad y la localidad. De eso vamos a platicar, aunque yo quisiera resumir esto en 2 minutos diciendo esto. Mire, entonces la iglesia, lo que hace la verdadera iglesia universal de Cristo Jesús, es que rompe toda barrera de temporalidad. ¿Por qué? Porque los tiempos se rompen. Ha habido iglesia en los siglos pasados y habrá a pesar de nosotros mismos. ¿Por qué? Dios rompe la temporalidad. Yo le he predicado a la gente de mi iglesia, ¿verdad? Si esta iglesia es del Señor, esta iglesia no muere. Sí, nos podemos dividir, está bien, pero no muere. ¿Por qué? Porque es del Señor. La temporalidad es para ser iglesia. Se rompe la barrera de la temporalidad. Y el otro elemento, la localidad también. Desaparece aquí la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Dios levanta y mantiene su iglesia porque es de Él, no nuestra. Ese es un concepto de la universalidad que hay en medio de nosotros. Y ese es el concepto diferente entre la iglesia particular y la iglesia universal. Lo que debemos de aprender es a contemplar la gracia de Dios derramada de mil y una manera. Hay pueblos e iglesias que no alaban como nosotros, pero adoran a su estilo. Hay iglesias que adoran con otros instrumentos diferentes a los nuestros, pero adoran al Señor de forma diferente. Hay que comprender eso, en la soberanía y en la gracia del Dios que nos llamó.